Hola, ¿qué tal? Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa informativo municipal que prepara para usted la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias a esta gran emisora comunal que nos apoya en la difusión cada semana a través de su señal FM y también de Internet. Esta fue una semana en la que tuvimos muchas informaciones que compartir. Han continuado las actividades con motivo del Mes de la Mujer. El Departamento de Medio Ambiente prepara para la próxima semana una gran feria ambiental, en tanto que las comisiones del Consejo Municipal han continuado sus labores intensamente. Y estas son solo algunas de las noticias que tenemos preparadas para usted. Por eso, le invito a revisar los titulares de este programa informativo municipal del 15 de marzo. Programa Mujeres Jefas de Hogar y Prodemu capacitan a funcionarios municipales en atención de público con enfoque de género. Consejo Municipal aprueba fondos para buses escolares de la educación municipal. 35 profesionales de la salud se integraron al municipio para ser parte del nuevo CESFAN de Quintero. Se aprueban fondos para licitar imágenes diagnósticas y prevenir el cáncer de mama. Asume en Quintero nuevo jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI. Comisión de Finanzas aprueba 3 nuevas subvenciones. Municipio inaugurará nueva cancha en la localidad de Santa Julia. Comisión número 41 de Proyectos e Inversiones recibe informes acerca de las luminarias que el municipio tiene como responsabilidad mantener. Estas noticias, datos de interés, música, comentarios y avisos para esta semana a partir de este momento en su programa informativo municipal. Los días 13 y 14 de marzo, el programa Mujeres Jefas de Hogar, junto a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, realizó una capacitación a funcionarios de la Municipalidad de Quintero para mejorar la atención de público con enfoque de género. Estas charlas se enmarcan en las actividades que la Oficina Municipal del Programa está desarrollando durante el mes de marzo, con el objetivo de conmemorar, relevar y promover los derechos de la mujer en la comuna de Quintero. A esto se suma la extensión del plazo para que las vecinas de la comuna de Quintero se puedan sumar al programa durante el presente año 2024. Solo tienen que acudir a la oficina ubicada en la calle Arturo Prat 1960 hasta el día 28 de marzo. Con respecto a las capacitaciones, conversamos con Nadia Ortiz Osorio, gestora de formación y capacitación de PRODEMU, y también con Alejandra Mondaca, coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar de la Municipalidad de Quintero. Sí, bueno, para nosotras era muy importante aceptar la invitación que recibimos del municipio encontramos que poder sensibilizar y concientizar respecto al rol que tienen los funcionarios y funcionarias municipales, siendo como la cara visible y la primera línea, digamos, de todas las políticas públicas y los programas sociales, es importante que puedan ser sensibilizados y tener formación también respecto al género. Reconocer que no solamente se habla de mujeres cuando hablamos de género, sino también de hombres, de poder reconocer entre ellos cuáles han sido los roles, los estereotipos que históricamente hemos tenido que cargar tantos hombres y mujeres, y desde esa conciencia poder ir sensibilizando al momento de poder reconocerlo a las personas según sean ellas, ya, según sus cualidades, sus virtudes, sus capacidades, y eso en definitiva nos vuelve un poco más cercanos. Ya, desde el lenguaje, desde el acercamiento de los beneficios, ayudas sociales o intervenciones que hace cada uno de ellos en su rol. Esta semana realizamos el día 13 y 14 una jornada con la Fundación Prodemu, una acción que fue enfocada en funcionarios y funcionarias municipales, en el cual pudimos ver y conversar, trabajar sobre la relevancia de la perspectiva de género en el espacio público. Ya eso nos permitió reflexionar, conversar sobre las implicancias que tiene el género en nuestro diario quehacer, en nuestra vida personal y también en nuestro desempeño laboral. Este miércoles también partimos un ciclo de cine enfocado también en la mujer. Tenemos distintas películas durante los próximos miércoles del mes de marzo que también de una u otra forma van a retratar la lucha en distintas materias que han desarrollado mujeres para el desarrollo de ciertos derechos, ciertas luchas que se han ganado a través de estos distintos espacios filmográficos. Finalmente, quiero comentarles que el martes 26 vamos a tener una importante charla, un importante espacio para despejar todas las dudas respecto a la nueva ley de pensión de alimentos y todas las modificaciones que esta ley ha tenido en el tiempo. Ya nos va a acompañar el abogado del programa Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y va a ser un interesante espacio para que todas nuestras vecinas y vecinos puedan acercarse y también aprender sobre esta ley y despejar todas las dudas que tengan sobre la nueva ley de pensión de alimentos. El martes 26 a las 3 de la tarde en el auditorium del edificio Dideco. Este miércoles en el Consejo Municipal número 99 se ratificaron acuerdos tomados en la Comisión de Educación en torno a aprobar el llamado a licitación de buses escolares, tanto para el traslado de estudiantes de la zona urbana como rural. Así lo afirmó el presidente de dicha comisión, el concejal Antonio Aguayo, quien explicó que se habían aprobado 256 millones de pesos anuales para contratar 3 buses de acercamiento para la escuela de Mantagua y 4 para la escuela de Valle Alegre. A esto se agrega un bus para una de las escuelas rurales cancelados con fondos del Ministerio de Transporte. Por otra parte, se aprobaron 230 millones 400 mil pesos para la contratación de 3 buses para la escuela Costamauco, 1 para el Valle de Narau, 1 para la Escuela Francia y 1 para el Liceo Politécnico. Todos los recursos provienen del Ministerio de Educación por la línea FAE y tendrán asistente y quedarán a disposición de los establecimientos. Escuchemos lo que nos comenta el concejal Antonio Aguayo. Hoy día se ratificó en el Consejo Municipal, después de una larga comisión en la mañana, de que hubieron casi más de 500 millones de pesos de inversión en los distintos traslados de nuestras escuelas municipales, ya sea urbano y rural. Cada bus en el rural para las escuelas Juan José Tortel y la Escuela Mantagua van a haber traslados y que incluye un asistente. Eso, por supuesto, que contribuye al cuidado y a la seguridad de los estudiantes para estas dos escuelas rurales. Y, por otra parte, en el ámbito urbano, hay buses disponibles para nuestros estudiantes contabilizar contabilizar también que el bus antiguo, ¿cierto?, de la Escuela República de Francia, hoy en día es de recursos DAEM, ¿cierto?, y FAEP, el cual va a ser un traslado, ¿cierto?, seguro para nuestros estudiantes. El plus, ¿cierto?, que tiene este contrato o esta licitación, la verdad, es que los buses van a estar disponibles para los establecimientos, para cualquier actividad, ¿cierto?, que se requiera dentro de la jornada. Si una escuela, un colegio, un curso tiene una actividad en la playa, en el parque municipal, va a haber bus disponible para que puedan realizar esa actividad. ...35 profesionales de la salud se integraron este viernes al municipio para ser parte del nuevo CESFAM de Quintero. El alcalde Mauricio Carrasco les dio la bienvenida a los nuevos funcionarios municipales, que son un grupo compuesto por gente con experiencia y profesionales, vecinos de la comuna, que están dando también sus primeros pasos en la salud pública. Por ahora, se encuentran en un periodo de capacitación a la espera de la próxima inauguración del CESFAM, programada para el mes de abril. Escuchemos al alcalde Mauricio Carrasco y también a la directora del Departamento de Salud, Ania Guajar. Quiero saludar, por supuesto, a todas las personas que ven las noticias en nuestra página, pero principalmente hoy quiero saludar a estos nuevos 35 integrantes de salud de la municipalidad, que son los primeros que ya pasaron la entrevista. Sabemos que postularon más de 600 personas y el equipo de ANIA, el equipo de salud, hizo todas las entrevistas, hizo todo lo que tenía que cumplir, ¿cierto?, cada uno de ellos, y finalmente se me presentó la nómina de los que tienen la experiencia, de los que tienen, no todos tienen la misma experiencia, pero también son todos profesionales, cumplen con los requisitos que hay que tener, y siempre hay que dar oportunidades también a la gente joven, porque si no siempre estamos alguien que tenga una experiencia de 10 años. ¿Qué pasa con ese joven que con tanto esfuerzo estudia desde Quintero 3, 4 años, centralizada, que es la educación en Viña o en Valparaíso, y la respuesta siempre es después que salen de la universidad, pero no tiene experiencia? Por lo tanto, intentamos hacer esa mezcla de experiencia con jóvenes profesionales, porque si no, nunca van a tener la posibilidad. Los papás se encalillan para que estudien. Desde la primera vez que asumimos esta administración, es dar la oportunidad a los jóvenes quinteranos que encuentran tanto estudiar. Así que hoy día les vine a desear los parabienes para que ya empiece ANIA. Hoy parten con las inducciones de trabajo, con el equipo que ya está trabajando en Loncura, para que las próximas semanas ya empecemos con la marcha blanca y la apertura gradual del CESFAM, que está en el sector de la Nueva Serena, que es un edificio muy lindo, muy nuevo, y en el fondo era darle esa bienvenida a estos nuevos trabajadores a la municipalidad en el tema de salud. Bueno, el día de hoy tenemos un tremendo hito, que estamos ya iniciando la inducción del primer equipo que va a trabajar en nuestro nuevo CESFAM de Quintero. Es un equipo de 35 personas, conformado por diferentes profesionales, por ejemplo, kinesiólogo, matrona, administrativos, odontólogos, médico, nutricionista. Ellos van a tener un periodo de inducción a partir del día de hoy en todo lo que significa las normativas, ¿cierto?, de funcionamiento de atención primaria de salud, para con la finalidad de que puedan otorgar una buena prestación, ¿cierto?, a toda nuestra comunidad. Este es un periodo que dura un poquito, varias semanas, 2 o 3 semanas, y va a la par, ¿cierto?, de poder y terminar de implementar este nuevo CESFAM. Estamos trabajando en varias líneas, pero esta línea de la contratación es una línea súper importante. Quiero reforzar a la comunidad que esta selección se hizo a través de forma transparente, se entrevistaron a más de 1,000 personas, a cada una de ellas lo hicimos de forma grupal, sacando la mejor expertise de ellas para poder tener la mejor calidad de atención para los vecinos y vecinas de Quintero que tanto se lo merecen. En la Comisión de Salud, que dirige el concejal Antonio Aguayo, se preaprobó el llamado a licitación pública para un operativo de mamografías que abarque a todas las mujeres percapitadas de entre 50 a 69 años, número que asciende a 10.426 personas. por un total de 42.630.700 pesos. También se aprobaron fondos para mamografías para otro grupo de mujeres de diversas edades que lo requieran por un monto de 8.532.000 pesos. La idea es que este operativo, que se realiza durante todo el año, se desarrolle en la comuna o lo más cerca de esta. Los fondos fueron aprobados definitivamente en el Consejo Municipal de este miércoles 13 de marzo. Escuchemos lo que nos señaló el concejal Antonio Aguayo. Hoy día estamos muy contentos también por la Comisión de Salud que tuvimos, debido a que se aprobaron, ¿cierto?, cerca de 42 millones de pesos para que se pudiese reforzar el programa de las mamografías. Esto quiere decir que va a estar disponible, ¿cierto?, de aquí en adelante, más de 1.000 mamografías para las personas que cumplen cierta edad y por otra parte, personas, ¿cierto?, que están en riesgo, ¿ah?, de que quizás han tenido algún problema similar, ¿cierto?, al área, y luego, obviamente, esto es para prevenir. Así que, por supuesto que estamos contentos con que este nuevo carro, ¿cierto?, o esta nueva infraestructura que va a ser especialmente para las mamografías, que puede ser itinerante, que puede estar en la Puesta Loncura o en el nuevo CEFAM, la idea es que todas las mujeres puedan acceder a este beneficio. Es un programa, ¿cierto?, que refuerza lo preventivo en nuestro sistema de salud municipal. El lunes 11 de marzo se realizó el cambio de mando en la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Chile, con sede en la comuna de Quintero. La ceremonia contó con la participación de los alcaldes Mauricio Carrasco, Marcos Morales de la comuna de Puchuncaví, Marcos Ramírez Álvarez, prefecto de Viña del Mar, así como también del capitán de Puerto de Quintero, capitán de fragata Héctor Salgado, el comandante del regimiento de la Fuerza Aérea, coronel de aviación Marco Aguirre Ojeda, el jefe de la subcomisaría de Quintero, capitán de carabineros Miguel Cuevas Flores, el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Quintero, Pablo Bravo Soto, y Cristian Hurtado Aravena, encargado de planificación y operaciones de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero. Al respecto de la ceremonia, el subprefecto Ricardo Guerrero, que se acogió a retiro tras 30 años de servicio en la institución, señaló que se sentía orgulloso de haber trabajado para las comunas de Quintero y Puchuncaví, en tanto que el nuevo jefe de la Vicrim Quintero, subprefecto Fernando Rojas, destacó los desafíos que se presentan en este nuevo trabajo que le toca asumir. La verdad que me voy feliz, me siento orgulloso de haber trabajado por esta comuna de Quintero, Puchuncaví. El equipo que me tocó liderar en la Vicrim me deja ganas de seguir siendo policía. Creo que siempre aportamos a la seguridad, la debilidad en estos momentos es la seguridad, pero estamos con harta fuerza y con buena energía de que salga todo bien. Mi partida tiene que ser siempre con muchas ganas, paso al lado, a lo mejor civil, que muchas personas llaman, pero sigo siendo policía, lo llevo en el corazón, sangre azul, como decimos nosotros, y desearle mucho éxito a mi compañero que va a liderar la Brigada de Investigación Criminal Quintero de Puchuncaví, que desearle mucho éxito. Por supuesto que el desafío siempre es alto, tomando en cuenta que nuestro rubro principal dentro del área investigativo es obviamente contribuir con las comunidades que son de nuestra jurisdicción, vuelvo a insistir, tanto Quintero como Puchuncaví. Desde esa perspectiva, el trabajo y el relacionamiento que tenemos con las distintas autoridades, partiendo por la alcaldía, tomando en cuenta que siempre tenemos que tratar de aportar y ayudar hacia el bienestar de ambas comunas. Como siempre, hacemos un alto en la lectura de las noticias

durante esta comisión, que fue dirigida por el concejal Mario González en reemplazo del concejal Rolando Silva, se presentaron 6 solicitudes de subvenciones, de las cuales se aprobaron 3, quedando 3 pendientes hasta completar la documentación. Las 3 solicitudes preaprobadas fueron presentadas al Consejo Municipal número 99, que sesionó el miércoles 13 de marzo. De este modo, los resultados fueron los siguientes. Para la Junta de Adelantos Alborada se aprobaron 500.000 pesos para contribuir al arreglo del portón automático. Para el Club Deportivo El Rayo, la suma de 500.000 pesos como colaboración en los gastos por su participación en un campeonato Copa de Campeones. Y quedó aprobado otro aporte para la segunda rueda. Para la Agrupación de Madres de El Mirador, la suma de 500.000 pesos para la compra de materiales. Conversamos al respecto con el concejal Mario González, quien nos señaló lo siguiente. Contarles que recibimos 6 peticiones de diferentes organizaciones para aprobar diferentes fondos que son fiscales para el uso del desarrollo de diferentes actividades. Hoy se aprobó para la Junta de Adelanto Villa Alborada una cantidad considerable para arreglar su portón. También se aprobaron 500.000 pesos para el Club Deportivo El Rayo, quien va a la Copa de Campeones. Y tenemos 2 organizaciones más que faltaron sus documentos, pero mañana en el Consejo lo vamos a abordar también con el alcalde. Así que estas organizaciones que puedan estar tranquilas, no podemos entregar todos los fondos porque, como todos saben, son fondos que son de la comunidad. Entonces hay que saber gastarlo, hay que saber invertirlo, pero sin duda que tenemos la confianza de que se va a llevar una bonita labor, un buen trabajo que sin duda va a aportar al desarrollo social en cada una de nuestras organizaciones. El próximo 23 de marzo se inaugurará la nueva cancha de pasto sintético de la localidad de Santa Julia, en el terreno que adquirió la Municipalidad de Quintero con el fin de facilitar la práctica de deportes y la actividad física de los vecinos del sector. El recinto, que albergará al Club Estrella Azul, cuenta con una carpeta de pasto sintético de 6 centímetros de altura y una base que mejora el terreno, además de un sistema de drenaje y también una malla de fierro galvanizado en el cierre perimetral. Actualmente se está ejecutando la construcción de los camarines y de las instalaciones sanitarias con dinero aportado por el Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL del Gobierno Regional de Valparaíso y también con recursos propios de la Municipalidad. Las obras tienen una duración de 90 días. Como explica Antonio Latrille, encargado de la Unidad de Deportes y Recreación del municipio, este proyecto comenzó hace un par de años atrás, cuando la Municipalidad, por encargo del alcalde Mauricio Carrasco y el Consejo Municipal, realizaron la compra de este terreno. Comentarles que todo comenzó hace un par de años atrás cuando la municipalidad, por encargo de nuestro alcalde y del Consejo Municipal, ¿no es cierto?, se realizó la compra de este terreno. Posterior a eso se postuló un proyecto, ¿no es cierto?, en el cual, como ustedes ven, ya se ejecutó con un valor de 250 millones de pesos que consistía en la carpeta asfáltica de la cancha y su cierre perimetral. Posterior a eso, nos adjudicamos, ¿no es cierto?, como municipio, la construcción de camarines por 53 millones, que son 50 millones FRIL y 3 millones dineros municipales, que están en construcción en este momento por la empresa Berco, cual consta de 90 días de ejecución. Son 2 módulos, ¿no es cierto?, de 4 duchas cada uno y 3 baños sanitarios, que van en completo beneficio, ¿no es cierto?, del Club Deportivo de Santa Julia y todos sus niños, la rama femenina también que la ocupa harto, también la actividad física, tenemos un taller de actividad física que también se ejecuta acá. Comisión número 41 de Proyectos e Inversiones recibe informes acerca de las luminarias. El concejal José Varas, presidente de la Comisión de Proyectos e Inversiones, informó que en la actualidad existen 7.251 luminarias del alumbrado público que el municipio debe mantener a través de una empresa contratista. Al respecto, informó que el número de emergencia para denunciar problemas de alumbrado público en los sectores de la comuna es el teléfono código 33-22-13-415. También se informó que el año pasado la mayor inversión municipal en alumbrado se realizó en el Estadio Municipal, la que tuvo un costo de 430 millones de pesos. Para este año hay considerado 60 millones de pesos en que se contempla inversiones y llamado a licitación, por ejemplo, en el sector El Durazno, Cueva del Pirata, por 3 millones de pesos, la iluminación de la cancha de patinaje en el Estadio Municipal, por 3.620.000 pesos. También en el sector rural, en el cruce de las Gaviotas, iluminación por 3.004.750 pesos, y en los cruces de Mantagua y La Virgen por la suma de 3.592.000 pesos. Además, se contempla la iluminación de calle 3 por 3.752.000 pesos y luminarias en la Feria Libre por 4.821.000 pesos. Conversamos con el concejal José Varas respecto de este tema. Hemos estado reunidos en la comisión número 41 de proyecto y el punto en tabla que teníamos informe de la Dirección de Obras Municipales sobre la colocación de luminarias. Se nos da un recuento de lo que se hizo el año pasado en inversiones en diferentes puntos de la comuna, siendo el más importante la iluminación del Estadio Municipal, que en total, costeado lo que estábamos viendo, se invirtieron casi 330 millones de pesos. La inquietud de todos los concejales, hay que decirlo, es que habían proyectos planteados en diferentes puntos, como en las carreteras, en plazas, en sectores públicos que son de las poblaciones también, que son de necesidad de todos los vecinos, y estamos viendo los proyectos que se van a ejecutar y se van a plantear mañana en el Consejo Municipal, tanto en la zona urbana como en los sectores rurales y en la carretera F30E, que hay algunos puntos críticos de seguridad que se han estado dando últimamente. Eso es lo que vamos a plantear mañana al Consejo, y también hacer un estudio de planimetría de quiénes son la gente que en alguna forma están colgados robando electricidad y que lo está cancelando el municipio. En nuestra sección de avisos comunitarios tenemos varias informaciones que queremos compartir con ustedes. El primero es del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, quien nos informa sobre un aviso de marejadas que se ha presentado en nuestro sector desde el jueves pasado y que se estima que esta condición se va a mantener hasta el día sábado 16 de marzo, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local. El llamado, como siempre, de la autoridad marítima es a asumir una actitud de cuidado, evitando transitar por roqueríos, y también quienes deban desarrollar actividades de pesca o deporte, solicitar los permisos respectivos. Desde el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero nos informan que este martes 19 y el día viernes 22 tendremos dos actividades de desparasitación externa e interna de mascotas. El día martes 19 se va a desarrollar en Quintero, en el frontis de la Casa Estación, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. En tanto que el día viernes 22, esta campaña de desparasitación externa e interna de mascotas se va a desarrollar en Loncura entre las 10 de la mañana y las 13 horas en la Plaza El Descanso. Así que ya lo saben, amigas y amigos, campaña de desparasitación, martes 19 en Quintero, viernes 22 en Loncura. También el Departamento de Medio Ambiente nos invita a una gran feria ambiental este jueves 21 de marzo. Esto se va a desarrollar entre las 10 de la mañana y las 13 horas y en esta feria usted podrá encontrar campaña de tenencia responsable de mascotas, instalación de microchip, gestión de residuos sólidos, educación ambiental y mucho más. Todo esto en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. No se olvide, amigas y amigos, esto es una gran feria medioambiental. Y en el marco de esta misma actividad se va a estar desarrollando una gran reciclatón. Así que invitamos a ustedes, amigas y amigos, a acercarse al frontis de la Casa Estación entre las 10 de la mañana y las 18 horas. Usted puede llevar los siguientes residuos limpios, secos y en buenas condiciones. Puede ser vidrio, cartón, latas, plástico, tapas, ecoladrillos, aceite domiciliario bien sellado en bidones o botellas, papel, pueden ser cuadernos usados, papel de oficio, de oficina, revistas. Esta actividad, como les señalaba, es promovida por el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero. Y bien, amigos, y con estas informaciones comienzo a despedir el programa de esta semana. Muy agradecido de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire para que usted se mantenga plenamente informado. Desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial o canal de internet. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.